ciérnaga. Quiero ser una luciérnaga. Bueno, como bien lo decía Quique, el tema de hoy es la cofradía de la flor solar. Nuestra cortina de hoy, quiero ser una luciérnaga. En el verano de 1967, un grupo de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de La Plata, integrantes de una lista independiente que había ganado las elecciones del centro de estudiantes y que debieron abandonar la escuela a raíz de las persecuciones a las que eran sometidos por las autoridades de facto de la misma tras el golpe de Onganía, adelantándose al mayo francés, levantaron la consigna de unir la vida al arte y buscar la fórmula para cambiar el corazón del hombre para así poder cambiar al mundo. Expresando esta idea con canciones y toda clase de eslogans imaginativos y estéticos. En un principio los jóvenes tomaron una casa que funcionaba como pensión estudiantil, pero que estando próxima a su demolición ya no cobraba el alquiler. Más adelante alquilaron una casa y finalmente terminaron en una quinta de una hectárea con una especie de mansión y un parque arbolado en los arrabales de la ciudad. La comunidad se llamó la Cofradía de la Flor Solar. De esta iniciativa anarcoide, como gustaban llamarla, surgió otra de las bandas míticas de nuestro rock, integrada por Cubero Díaz en guitarra y voz, Morsi Requena en bajo, Manija Paz en batería, Enrique Gornati en guitarra y Sky Bailinson en guitarra. Un chico, Sky, súper joven. Súper joven, debería tener tal vez... Un adolescente. Sí, 16 años. Tomaron el nombre de la comunidad y grabaron en el 68 un demo de rock pesado que fue rechazado por las discográficas. Un año después, tras debutar en el Teatro del Globo, grabaron su primer simple que escucharemos a continuación. Dale, dale. El tema es Sombra fugaz por la ciudad, la cofra. Trueno girar por la ciudad con su aullido brutal de neón. Rostros que van por el horror sin un gesto, vacíos de amor. Soy la sombra fugaz que va por la ciudad. Seca la voz. era Sombra Fugaz por la Ciudad, la cofradía de la Flor Solar. En aquellos tiempos integraron la cofradía Isabel Vivanco, escenógrafa, Salvador Calequín, escritor, Néstor Candy, poeta y músico, Ercilia Vivanco, artista plástica, Morsi Requena, músico, Manija Paz, músico, Marta Pedemonte, Luis y Anita Creus, Néstor Paul, Ricardo Leña, bueno, es una lista de intelectuales y artistas de la época, que bueno, no los voy a nombrar a todos porque no van a dar los tiempos, y tenían visitantes asiduos que como Jorge Pincheschi, Daniel Beilinson, Eduardo Sky Beilinson, Albert Fachelo, Alejandro Medina, Javier Martínez, Jorge Pistocchi, Claudio Gavis, Pierre Bayona, Luis Alberto Spinetta, Rodolfo García, los músicos de Box Day, los músicos de Orios Beethoven, y sigue la lista. Me subí de tarde. ¿El Mono Cohen, dijiste, nombraste? Estaba entre la lista, sí. Mono Cohen, para los que son más jóvenes que nosotros, o más o menos, es el que hizo las tapas y los diseños estéticos de los redonditos de ricota, Rocambole, ¿no? Y Eduardo Benson era el amigo, que es el hermano de Sky, era el amigo de Lino Solari. Pues siempre se dijo que Lino Solari estaba como vinculado a este espacio, pero... Daniel Bailey. ¿El hermano de Sky se llama Daniel? Bueno, el hermano, digamos, de... Ah, bueno, no sé. Sé que Lino Solari... Pero entre los Bailinson, Daniel Bailinson, que era artesano y gurú, y Guillermo Bailinson, que era cineasta, y Eduardo Sky Bailinson. Sí, Lino Solari ha dicho que no estaba directamente vinculado con este espacio, que conocía al hermano de Sky, y por intermedio del hermano, bueno, conocía, porque aparte, por la movida de La Plata. Bueno, tras consagrarse la banda en el primer festival Buenos Aires Rock en 1970, en 1971 graban su primer álbum, producido por el sempiterno Billy Bond. Muy bien. De este trabajo, Billy Bond un prócer, la verdad, yo no me voy a cansar de repetirlo. Algún día podemos hablar, mira, te estoy interrumpiendo mucho. Nombraste por ahí a Miguel Greenberg. Miguel Greenberg, claro. No hacía música, pero alguna vez podríamos. Un periodista, escritor y periodista alternativista, grosso. Grosso que está vivo. Que marcó una época. Lo podríamos traer a la radio, digo. En los 70 sería muy interesante tener la charla con él, sí. Porque está. Tengo su teléfono, así que. Puede ser que. Lo intentaremos. Sí, claro, vamos, dale. Bueno, decía que en el 71 grabaron el primer álbum, producido por Billy Bond, y de este trabajo vamos a escuchar Nos Encontraremos en Alguna Parte, La Cofra. Muchas veces vamos a encontrarnos, a cantarnos. Ahora la vida se esconde en sombras por detrás de vieja construcción. Sin embargo, como hurtadillas, vamos a encontrarnos, tomarnos las manos. Sucede entonces, se nos golpea y vemos morir a muchos amigos silenciosamente. De proseguir. era nos encontraremos en alguna parte de la cofradía de la Flor Solar. La separación de la banda en 1974 llevó consigo el fin de la vida comunitaria de la cofradía. Varios de sus miembros formaron parte de la pesada del rock and roll de Billy Bond y, perseguidos por la AAA, Gornati, Cubero y Jorge Pinchevsky viajaron a Europa con la idea de continuar allí la cofradía. Con Miguel Abuelo tocaron como la Cofradía de la Nada. En Ibiza, tras la muerte del dictador Franco, Gornati, Cubero y Morsi Requena cantaban rock en castellano, algo inédito para España. Durante todo 1976 se presentaron en una discoteca de Barcelona, ya con Black Amaya como baterista. A fines del 76 se contactaron con Miguel Cantilo, que se radicaba en España, y de allí nacería Punch. A fines de los 90 la cofradía volvería a registrar nuevos trabajos, pero eso merecerá un capítulo aparte. Para cerrar el capítulo de hoy, rock alrededor del país, la cofradía de la Flor Solar. Go!